Carlos De Simone y Víctor Candy. FM Tarjeta o Efectivo.com.ar. El tema de la sociedad argentina que acabas de plantear, Víctor, y bueno, que uno, a ver, con cierta humildad y sin exceso de humildad, uno lo que se está animando a pensar un poco a la sociedad, claro, argentina, no se trata de dar sentencias universales. No, en absoluto. Algunas no, sí, por ahí. Si se nos cae una, la vamos a decir, tampoco es cuestión de andar escondiéndola. Sí, pero simplemente dar nuestra opinión, porque, digo, a ver, ¿por qué nos pasan siempre las mismas cosas? Uh-huh. ¿No? Porque hacemos siempre las cosas de la misma manera. Sí, aquello de que si quiere un distinto resultado, no haga lo mismo, ¿no? Exactamente. Entonces, uno observa cómo vamos repitiendo y vamos camino a una nueva crisis. Y esto, uh-huh, no lo digo yo por experto en economía, que no lo soy. A lo sumo puedo ser un buen sintetizador de datos. Pero bueno, hace pocas horas hubo un cónclave de importantes economistas de diversas vertientes, donde anticipan un 2016 donde el ajuste es inevitable. ¿No? Entonces, venimos del ajuste del 2001, sí, 2002, vamos al ajuste del 2016, nos tenemos que rememorar el ajuste del 89, el ajuste del 91. Sí. ¿No? Bueno, es decir, vivimos de ajuste en ajuste así durante eternamente. Ahora, ¿por qué se da esto? Básicamente porque creo, y es una convicción, que el argentino promedio, y acá el argentino promedio yo me ubicaría casi el argentino urbano promedio, dale, es un tipo extremadamente egoísta, que no le importa absolutamente nada de lo que ocurra a nivel social, social no vinculado con los pobres, sino a nivel de sociedad, digamos, ¿no? No con lo solidario, no con lo asistencialista. No con lo asistencialista, sino lo que ocurre a nivel de participar, sí, sí, en algo, por el bien de algo, ¿no? No le importa nada. Es cierto que también porque no tenemos, o porque esta sociedad no tiene espejos en el cual mirarse, ¿no? No hay grandes figuras que con su actitud lleven a ser imitadas. Es que en ese análisis siempre se tropieza con el mismo problema, ¿no? Porque la sociedad, por lo general, cuando digo la sociedad, somos parte, ¿no? Sí, pongámonos, sí, sí, dentro de esto que estás describiendo. Por lo general, lo que hay un mecanismo de autodefensa, autoprotección. Hay un relato, ahí está. Hay un relato de la sociedad, de esta sociedad que vos identificás. La sociedad tiene construido un relato, ¿no? Ajá. Que es no involucrarse. O sea, involucrarse, pero siempre tener un lugar donde despega y donde no tiene responsabilidad. Claro. Quiero decir, la sociedad argentina, la sociedad, la clase media argentina, por así decirlo, ha inventado esto, por ejemplo, porque hay un montón de frases populares que ha construido, ha inventado esto de, por ejemplo, yo creo en Dios pero no en la iglesia. Sí. ¿No? Es una forma de no comprometerse. Sí, de despegarse de los curas pedófilos. Lo que son malos no son míos. No son míos, claro. Entonces, mire de cosas con ese sistema, ¿no? El tipo que, el ejemplo siempre tonto de decir estacionás en doble fila, siempre son dos minutos, ¿no? Es decir, no es tan grave lo que estoy haciendo. Y al mismo tiempo lo que pasa, la falta de ejemplos, tiene que ver precisamente porque la misma sociedad, el mismo cinismo social que hace esto, critica a la clase política. ¿No? Son todos unos chorros, que es lo que se escucha habitualmente. Que no, se todos, con los políticos no se puede confiar, son todos iguales, siempre prometen y nunca cumplen, que es lo mismo más o menos que hacemos nosotros en la vida cotidiana. Ahora, los políticos salen de la misma sociedad. Claro. No caen de un asteroide. Claro. Digo, ahí se está, generan ahí. Y ahí está la falta de ejemplo, porque la emergencia el emergente es de la misma sociedad. Ahora, más allá de ganándonos millones de enemigos con esto que estamos diciendo, porque por lo general también no nos gusta que nos digan las cosas en la cara. Digo, la sociedad que, lo de siempre, Nunca estuvo el 3 de abril en la Plaza de Mayo con Galtieri en el balcón. Sí. La sociedad que nunca votó a Menem. Que no avaló el golpe militar del 76. Que no votó a De la Rúa. Claro. Que no hubiera matado, estoy exagerando con el matado, por supuesto, por mantener el 1-1, aunque fuera una falacia. Bueno, todo esto que después decimos, qué barbaridad, cómo puede ser lo que hicieron, de alguna manera, por acción o omisión, y con el relativo poder que tiene la gente, vamos a también ponerlos ahí, porque no es que la gente tiene, en el discurso político está fenómeno, el poder soberano, el pueblo, todo lo demás. Ahora, la manija la tienen bastante menos, ¿no? Sí, ahora déjame recordar un aspecto que me parece que resume bastante bien lo que venimos hablando, ¿no? El caso Nisman y la marcha del 18 de febrero. Sí. Que se vivió como, en algunos sectores de la sociedad, lo vivieron como un gran grito de libertad, sí, por así decirlo. Una pueblada. Grito de libertad, por fin, qué sé yo, etcétera. ¿No? Ahora, más allá por donde transcurrió la causa, el poco avance judicial, más allá de eso, en verdad Nisman, voy a decir algo terrible, Nisman los traicionó a los que fueron a la plaza el 18 de febrero. ¿Por qué digo esto? Porque después descubrieron que tenía una cuenta en el exterior, no declarada, que andaba en un auto de una empresa vinculada a una agencia de seguridad. Es decir, que tenía, no era la rectitud más absoluta. Es cierto que la gente idealiza, ¿no? Sí, pero partamos de que la gente no sabía de la existencia de Nisman. El argentino promedio no sabía ni de la existencia de Nisman previo a la muerte. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. A la denuncia. Pero digo, la gente que fue a la plaza creyendo que Nisman era un hombre íntegro, me parece que después descubrió que no lo es. Y la justicia volvió a sufrir una nueva frustración. No solo de Nisman, sino de los fiscales que organizaron la marcha. Sí. Que disfrazaron de homenaje, vamos a ser claros. Sí, claro, te iba a decir esto. No era un homenaje. Te iba a decir esto, la gente no fue a la marcha por Nisman, mayoritariamente, por más que se diga eso. Claro, ¿no? La gente hizo una marcha de indignación, de oposición. Pero lo que pasa es que todo el mundo tiene, la verdad, ¿sabes lo que me lleva a pensar, Carlos? Sí. Disculpame que te haya interrumpido. No, dale, hombre. Pero me llega a pensar a que hoy la gente cree que, al final de cuentas, son todos iguales. Todos tienen cuentas en el exterior, todos tienen retornos, todo. Hay un descrédito, hay un agotamiento, Lo mismo que volviendo al principio de la charla, lo mismo que hace 30, 40 años. Exactamente. Lo mismo hace 30, 40 años. Ahora hay un detalle. A lo mejor sería bueno que en algún momento la gente, todos, asumiéramos que nadie se baña en agua bendita. Claro. ¿No? Porque el tema es, también el tema es ese. Alguien juega a que si somos todos malos, entonces yo no tengo por qué ser bueno porque somos todos iguales, ¿no? Pero tan verdad es eso que te lo voy a reducir, Carlos, a un caso pequeñísimo, que es que me tocó vivir personalmente, de un vecino, conocido, mejor dicho, que está construyendo su casa en un terreno propio, suyo, y que no ha presentado ningún papel en la municipalidad, para levantar, presentar el la aprobación, plano, de la aprobación, todo eso, nada. Entonces yo pregunté, le digo, pero ¿no te estás arriesgando mucho con esto? No, dice, después vemos. No, para nada. No solo eso, y ya termino, tiene otro terreno. ¿Y sabes qué hizo? Se anotó en el plan Procrear. ¿Sí? Sí. Para sacar un crédito y construirse otra casita más. En el otro terreno. En ese terreno con plata del Estado. Es la vivada criolla. Totalmente, sí, totalmente. Y ese señor y esa señora, que son buena gente, porque es gente común, se quejan Sí, levantan el dedo. Pero dice, ¿no? Porque no está. La vereda está sucia. La vereda está sucia. ¿No? ¿Qué? Bueno, y esta va mi pregunta para el próximo bloque, Carlos. Dale. ¿Por dónde encontramos las soluciones? Ay, sí, yo tengo el tema. Mira, cuando volvamos, yo arranco por donde la solución.